de maíz y un campesino labrando, y en el sudor va llevando el honor de su país. Tierra de paz y de amor. Canto latinoamericano, grito de amor, himno de paz. Canto latinoamericano, grito de amor, himno de paz. Costa Rica y Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y Santo Domingo, a todas les canto yo con amor. Y Haití, con México y Nicaragua, y también por el Brasil. Canto latinoamericano, grito de amor, himno de paz. Canto latinoamericano, grito de amor, himno de paz. De amor.